creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Un orgullo solo tengo, que a nadie les he rogar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿Crees que no había de hallar un amor como el que perdí? ¿Crees que no había de hallar un amor como el que perdí? Tan a pelo lo hallé. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Ya quien dijo miedo, sí, para morir así. Un orgullo solo tengo, que a nadie les he rogado.